Bienvenidos una semana más al Trollcast. Como sabéis, un podcast y es la hostia. Yo soy el señor Brutal. Aquí el señor Mimitos. Aquí está el tercer hombre. Y el señor Taranto. Vaya música más mainstream, ¿no? Más conocida. Mainstream. Mainstream. Es como si dice ya. Por puta madre. ¿No? Bueno, es un poco... Sí. Gran grupo escandinavo de metal. Mainstream. Mainstream Sansons. Bueno. Es típica música de meme de internet también. También, ¿no? De puto amo. Pero de bueno, tú a tu puto rollo con el mainstream y eso. Mainstream, sí. Bueno, como habréis notado, las últimas semanas pues no hemos podido grabar. Pero bueno, queríamos enfocar la idea del programa de otra forma, sí. Nuevos colaboradores, nuevos lugares, pero al final vamos a hacerlo peor y ya está. ¡Bien! ¿Has visto qué fácil? Bien, ya está. Por eso hemos venido menos que nunca esta vez. Bueno, ha sido un año intenso de pensar de cómo joder más el programa. Muchos cambios, y hasta ahora. Cambios. Cambios muy, muy, muy serios. Brainstorming a tope. Ha habido despidos. Sí. Ahora somos menos. Hemos conseguido sacar del poder al señor Palomán. Por fin. Se instaura. Sí, que es algo que la gente agradece. Se instaura otra vez la dictadura benevolente del señor Brutal. Mm. Y por otra parte, pues hemos despedido también al señor Muerte, ¿no? Bueno, sí. Él no lo sabe todavía. Es sorpresa. Hoy se entera. Si lo escucha, hoy se entera. Oye, con lo que me curré haciéndole la intro, tío. Tío. El Ágora de Hades. Ahora o nunca. Pero bueno. Bueno, poco a poco. Algo importante que añadir es que hemos triplicado el presupuesto. Buah, chaval, ¿sí? ¿En serio? Sí. ¿Ahora son 3 euros? No, 3 por 0. Ahora tenemos micro todos, no hay que pasárselo. Eso es lo único bueno, es un efecto, ¿no?, secundario de que vengamos menos. Claro. Hay micros para todos. Y bueno, pues hoy vamos a tener programita normal, noticias, polémicas de Twitter y... Consejos a... A Cristiano Ronaldo. Sí, con dos huevos. Entre paréntesis, sección de cine. Ya os diré por qué es luego, pero sí. Porque son películas de la hostia. Y bueno, pues nada, pues si no tenéis nada más que añadir, comenzamos. Y arranca el primer noticiario de este Trollcast. Ahí va, uy, el audio. Ahora. ¿Cómo se nota que el señor... ¡Comenciamos! ¡Dale! ¡Dale! Y bueno, lo que he hecho al final ha sido un ¿cómo se dice esto? Ahí, con alegría y ritmo, muy bien. Sigue. Que viene siendo un coso. Ya te cubro yo mientras te reinicias. Busca. He hecho un coso de las mejores noticias del 2017, ¿no? Porque hemos estado trabajando en eso, hay que decirlo. No como otras veces, que no hacemos un recopilatorio de un work. Una vez estuvimos, creo que fue el tercero hombre y yo estuvimos hablando y dijimos... Oye, si decimos que somos los de la vida moderna, habrá gente que se lo cree. Sí. Somos como la vida moderna, pero, ¡no!, pero con una buena producción de audio. Pero sin un señor que narre cosas. Eso es. Y sin público, es verdad. Que sepa el público que alguna que vez hemos tenido más, público, ¿eh? Que ganamos más con público porque la gente se ríe en directo y dices, hostia, si tengo gracia y todo. Y sin cancaneo. Bueno, comienzan las noticias. Cárcel para un motorista ebrio que enseñó sus genitales a un policía y le dijo... Stoply. Bueno, me parece bien. Héroe. La viñeta hecha realidad. ¿Y eso es ilegal? Bueno. ¿En qué estado es eso? En estado ebrio. Obviamente, si no, no se te ocurre. Mátalo. Aunque la noticia ocurrió en 2015, este año hemos sabido la sentencia. Un motorista que con signos de estar borracho se subía a una moto y a duras penas mantenía el equilibrio. Así que le dieron el alto. El conductor, lejos de acatar la orden, aceleró su moto e inició la huida temeraria que lo llevó desde la calle Europa a la ronda de Outeiro, Sardiñeira... Pérez, bueno, muchas calles, ¿vale? Todo eso hizo, ¿eh? Todo eso mientras gritaba. Varias calles. Un recorrido en el que no respetó semáforos ni el límite de velocidad, pues llegó a poner su moto a más de 100 kilómetros por hora. Y bueno, pues al final, con dos coches patrulla pisándole los talones, ¿no? Es que pone pisándole la huella. Bueno. ¡Ay, la huella! Pisándole los talones, pues. Los cojones. Se cayó de la moto al final. Y bueno, pues lo levantaron, le indicaron que pronto llegaría el vehículo de atestados para someterlo a la prueba de alcoholemia. Y bueno, no le gustó, les dijo que les iba a denunciar y cuando estuviera libre, que iba a ir a por ellos y les iba a abrir la cabeza. todo muy amistoso y muy normal. Cuando se me pase el clavo, cuando se me pase la resaca, te vas a enterar. Y en esto que viene el furgón de los atestados y le enseñan el cacharro, el alcoholímetro, y dicen sople. Entonces el tío se baja a los pantalones y dice sople usted aquí, ¿no? Sopla tú. Yo ya por eso lo dejaba libre. No, es que además, en su afán de sacarse la chorra todavía más, ¿no?, la policía le comunicó que le llevarían al juzgado de seguir faltando al respeto. Y el hombre les contestó, entonces también puede venir el juez a soplar aquí. Hijo, pero espera que venga mi abogado. ¿Qué abogado? Y ahí se tuvieron que ir. Porque... Y no contento con ello, un mes después, de nuevo, se fue sorprendido sobre su moto estando borracho. Tiene un problema, el pobre hombre, joder. Al final ha sido condenado a 9 meses de cárcel y a otros 15 sin carné. 9 meses. Barato le ha salido, Sí, la verdad que... Y eso porque no ha matado a nadie, que si no... A mí lo que más gracia de todo me hace es que en la noticia dice que cuando está huyendo se salta semáforos, que se da el límite de velocidad, como si la gente que huye pesara todo eso. Poco GTA ha jugado a esto. A esas horas de la mañana no debería haber nadie en la calle, y si lo hay, debería ser atropellado por estar ahí. Y tú te da el paso, pero eso ya por llevar la contraria. Detenido por interrumpir un concierto de una obra de Miliquito al grito de "esto es una mierda". Miliquito, ¿quién es ese? Pues es un... Hombre, Miliquito. Un Pokémon. Miliquito, tío. Un Pokémon muerto, ¿no? Miliquito era Emilio Aragón, ¿no? No joda, sí, es Emilio Aragón. Iba a decir, yo no sabía, no me salía el nombre, iba a decir, ¿es un médico de familia? Dios, pues. ¿El médico de familia de todos? Chechu, tío, no. Pues en esto, cuenta la leyenda que estaba Emilio Aragón con la orquesta de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues tenían un proyecto llamado Mosaico de Sonidos con una ONG y toda la hostia. Ah, vale. Y bueno, pues cuando, ¿cómo es? Cuando llevan un ratillo tocando, sobre las 9 de la noche, no especifica cuánto tiempo tocando, pues un señor de 64 años comenzó a gritar frases ininteligibles, y entre comillas esto de frases ininteligibles, en la que solo se entendía Miliki. ¡Miliki, te quiero! Es ¡Miliki, muy, es muy vaya semanita. Es muy vaya semanita. ¡Miliki, quieres un Miliki! ¡Miliki, maricón! El conocido payaso, pues padre de Emilio Aragón, a quien por su parte pues utilizó el nombre artístico de Miliquito. ¡Miliki, payaso! La obviedad, ¿no?, del chiste. Cuando los intérpretes leían un texto de José Saramago, el espectador en esto que según... Es que qué puto concierto, es que ya estaban pidiendo bronca, o sea, que leyendo a Saramago. Según distintos testigos, se aprecia, al espectador se le apreciaban signos de embriaguez, gritó "esto es una mierda", momento en el que la jefa de sala intentó que abandonara el auditorio. Fue entonces cuando el detenido arrebató el teléfono que llevaba la empleada del auditorio y lo arrojó al escenario golpeando uno de los violinistas. Pobre violinista, joder. Ha pillado porque sí, ¿eh? Sí, sí. Daño colateral. A pesar de los reiterados intentos de que abandonara la sala, con el espectáculo detenido, el espectador se negaba a marcharse. Claro que sí. Y los vigilantes de seguridad del auditorio tuvieron que forcejear con él para reducirle. ¿Pero era que era un hombre de 64 años? Sí. Joder, ¿pero qué con era? Con muy Sansón? Mala leche. ¿Era Sansón? Era runner. Joder. No, pero es que yo me lo imagino, en plan, yo he venido aquí a ver a Miliki, no a este gilipollas. Deja de leer mierdas de Saramago. ¿Quién es ese? Saramago, es que no Miliki tiene ni comas, molaba, ni puntos. Yo creo que es el mayor troll del concierto de mi viejo, tío. Y de hecho, al violista le dijo, tú tampoco eres Miliki, le da. ¡Los pachachos! ¡Que metan los pachachos! La policía municipal y nacional acudieron al auditorio y detuvieron al alborotador, que le relató que había pagado por una actuación y que tenía derecho a quejarse si no le gustaba, según las fuentes. Pues bueno. Sí, pero en TripAdvisor o en alguna mierda de esas, no, hostias. Hasta ahí el drama humano. El drama humano de este señor que quería revivir su infancia y no pudo. Yo estoy con el viejo, ¿eh? A mí también me parece una mierda, pero bueno. Detenidos al querer entrar en un bar con su caballo. Los hermanos... ¿Pero caballo animal o caballo...? Ah, vale. Con su caballo, no sé, no especifica. No, vale. Los hermanos JGJ y AJG... AJG... Unos hermanos, a veces nos pasamos los con los acrónimos. Sí, sí, un poco, tío. Los podemos llamar los hermanos G-Joe. Los hermanos G-Joe, venga. G-Joe. Ambos vecinos de Ourense suman 39 detenciones y a sus 33 y 41 años. La última se produjo este fin de semana tras presuntas amenazas de muerte en un bar y un pintoresco incidente en otro. Los arrestados pretendían entrar en el local con su caballo. fue la madre de los varones la que se hizo cargo del animal. La policía ha detenido, además, en Motril, Granada, a tres personas por desórdenes públicos y por agredir a varios agentes de policía, uno de los cuales pretendía entrar a un bar montado en su caballo. Los propietarios del establecimiento avisaron a la policía y durante el intento de detención se produjeron los disturbios. El jinete avisó a unos familiares que trataron de evitar la acción policial. Y el jinete, por supuesto, ha sido enviado a prisión. Vamos, no sé qué ha pasado este año con la gente y sus caballos. Pero... ya la gente no lleva sus propias drogas, ya va montada en caballo a los sitios, tío. Hombre, es que no contamina y puedes ir por el centro de ¿que Madrid? ¿Que no contamina? ¿Que no contamina? Pero puedes usar el carril Busbao. No creo que puedes, tío. Y el reversible. Sí, y cuando caga que tienes que bajar y recoger la mierda de caballo. Bueno, pero eso con un perro también. Pero, la gente tiene perro. Pero no te lo llevas de fiesta. A la puerta del bar. Bueno. ¿Eh? A la puerta del bar, que tiene que ser enorme. No, hostia, es grande, sí, sí. Pobre caballo. Pobre caballo. ¿Qué haría a las 2 de la mañana? Sería Bojack Horseman, ¿no? Sí. Hostia, qué gran serie. Bomberos cortan con una radial un anillo erótico en el pene de un ferrolano. ¿Qué está pasando? Vamos a poner... A ver, a ver. Espera. Minijuego del God of War, ¿eh? ¿No? O sea, precisión máxima haciendo eso, ¿eh? ¿Qué tamaño tenía ese anillo? Vamos a poner voz de Keke y vamos a decir... ¿Qué está pasando ¿qué está en Galicia? Pasando? Porque si os fijáis, las noticias hasta ahora son de Galicia. Sí, joder. Para la zona ahí, Orense, ¿no? Galicia y toda esa zona. Sí, la Asturias, zona de Orense, ¿no? El Orense de Galicia. Galicia, Orense. El suceso se produjo la madrugada del sábado al domingo y obligó a que los bomberos de la urbe naval se tuvieran que desplazar hasta el quirófano para ayudar al equipo médico con sus herramientas para cortar el anillo metálico que oprimía el pene del intervenido. Al no disponer de herramientas para retirar o cortar el aro metálico, el hospital solicitó la intervención de los bomberos. Desde el operativo explican que seccionaron el anillo con una Dremel, es decir, una radial pequeña, bueno, una puta Dremel. Ah, vale. Pequeñita, vale. Desde la unidad de bomberos explicaron que esta es que no es la primera vez que colaboran en un suceso de estas características cortando el la radial de cortar pollas. la tenemos aparte porque luego nos da asco usarla por las cosas. Es la de las pollas. Pues no es la primera vez que colaboran en un suceso cortando un aparato de la zona de una zona tan sensible del cuerpo humano, ¿no? Porque en otras ocasiones ya han tenido que colaborar con los médicos para retirar elementos. No especifica que... Vamos, que a partir de ahora, cuando haces oposiciones a bomberos, también tienes que saber de cirugía y medicina general. Sí. ¿Y cómo vas de cortar? Hombre, cortar pene, o sea, cortar trozos de cosas de penes, mal. Pero de sacar objetos del culo... Un 10, ahí tengo un 10. Pide a la policía que eche de su casa de Molina a una prostituta a la que no quiso pagar. Hijo de puta, de verdad. Joder. Ocurría un sábado en una vivienda de Molina de Segura. El balón. Debía ser belga. El varón telefoneaba a la policía local para explicar que en su domicilio había una joven que decía que no iba a marcharse hasta que él no le entregase el dinero que habían pactado por prestarle sus servicios sexuales durante días. Durante días. Joder. O sea, era el gran hermano de follar, ¿no? Estaban ahí. Claro, es que cuando vio la factura dijo, hostia. Claro, no. Es que eso pasa por no cobrar por adelantado. Claro. También. Es que no había mirado el IVA. También es verdad que igual, si ha sido al momento, pues dice, oye, pues no me ha gustado. Claro. Pues igual tienes derecho de desistimiento, pero a los días, ¿qué esperabas? ¿La experiencia completa? Bueno, no le ha gustado el precio. El precio. O sea, no le ha gustado que la ha incluido el IVA. Hasta la vivienda se desplazaron agentes de la policía municipal que encontraron allí a la chica y al hombre que había llamado. Según admitió él, un empresario de la localidad, había contactado con la mujer a través de la web Sugar Baby. ¿Cómo es? Sugar Baby. No, para un amigo. .com. Ah, vale. Se trata de un fenómeno procedente de Estados Unidos que desde hace unos meses ya se da en España. Una dinámica de relaciones entre hombres maduros y acaudalados, Sugar Daddies, con mujeres jóvenes, Sugar Babies. Ellos proporcionan a las chicas un ambiente de lujo y grandes cantidades de dinero, mientras tanto ellas ofrecen su compañía que puede o no incluir mantener relaciones sexuales. O no. Me hace gracia. Sí, vamos, lo dice de putas de toda la vida, pero... Sí, vamos. .com, Sugar... Putas.com. Lo que es irse de putas, pero con la cena. Eso es, y bueno. Y lo que surja. Y en internet. El empresario admitió ante la policía que la chica había viajado desde Madrid hasta Albacete, donde la había recogido para llevarla consigo a Molina de Segura. Habían pasado juntos en la vivienda 3 días, durante los cuales mantuvieron relaciones sexuales por las que existía un precio acordado, 150 euros por día. En este sentido, la joven sudamericana de 25 años explicó a la policía que el hombre le debía 450 euros y manifestó que no se iría de casa hasta que no cobrara el dinero. Me parece bien. Pero en ese caso no hay que llamar al chulo para que le parta la cara al cliente. Y no tienes que comprobar el taxímetro de la puta. Tienes que decir, ¿cómo sabes? El putímetro. No, es que te saca una factura. No, es que te da una factura y tú tienes que pagarla al momento. Que últimamente las putas son... Sí, ¿eh? Sí, sí, últimamente... Bueno, declaran el IVA y todo. Sí, tú sabes. Claro, sí, sí. Como trabajadoras autónomas. A lo mejor es tarde para decirlo, pero esta noticia podría contener trazas de patriarcado. ¿Trazas de qué? Patriarcado. Patriarcado. Sí, sí, de putas. Los agentes indicaron a la chica que podía denunciar al hombre por incumplimiento, pero que la instaron a abandonar el domicilio. Finalmente, ella accedió a marcharse con los policías, aunque explicó que no tenía dinero para salir de la región. Y el hombre que la había contratado llegó a decirle entonces que le daba 50 euros para que se buscara la vida. ¡Hijo de puta! ¡Cómprate algo bonito! Y en esto que decís, ¿y por qué no le quería pagar? Pues el cliente insistió que no abonaría los 450 euros pendientes porque lo que había contratado no era lo que había. En referencia a los genitales de la trabajadora, una mujer transexual que no había pasado por el quirófano y conservaba su pene y testículos. Es decir, ¿que quería un trabelo? No. Él quería para adentro y era para afuera. Básicamente, él había contratado a una chica de 25 años. Y resulta que no era una chica de 25 años. Sí, creo que era un chico. Después de 3 días de follar, ya no le quiere pagar, porque no es una chica de 25 años. Cuando pasó de culo, vale. Cuando quiso pasar de culo a lo otro, dijo, ah, no, es que no tiene lo otro. Claro, claro. Porque claro. Él tenía 3 días para culo y 3 para lo otro. Claro, claro. Ahora imagínate... Al cuarto día dijo, hostia, claro, no tienes lo otro. Bueno, pero aunque sea la mitad... Bueno, que pues abre la boca. La mitad. No, la mitad le tendría que haber pagado. Sí, bueno, le dio 50 euros. Ahora mirad la noticia desde otro punto de vista, ¿no? Joder, y no sé si voy a poder. Imaginaos el drama humano de que se han pasado 3 días discutiendo sobre que se tiene que ir de casa y ella 3 días discutiendo sobre que le tiene que pagar. A cada día que surge, que sube la factura, ¿no? Claro. No follaron ni un día. Esa es mi teoría. No follaron ni un día. Se pasaron 3 días discutiendo, 24 horas ahí. Que yo no quiero, pero que no, ya... ¡No, polla! ¡Que no quiero polla! ¡Págame el desplazamiento! ¡Que no! Se alargó un día, pues ahora ya me debes un día. Pues me comes el rabo, no me lo comes. Tiene más peligro que un banco, tío. Sí. Y bueno, continuamos. Viola un pony en la zona infantil porque, entre comillas, me estaba provocando con la mirada. Ah, vale. ¿Cómo, bien. ¿Cómo? Bueno, hay gente. Esas ponis que las visten como el pony puta. Lo buscaba. Estaba claro que el pony lo buscaba. Hostia. Un empleado de la municipalidad de Berazategui fue denunciado por la dirección de Zoonosis, o como se diga, después de que lo descubrieran teniendo sexo con un pony en los vídeos registrados por las cámaras de seguridad. Es que además es triste, es muy triste. Después de la denuncia, el hombre fue imputado, aunque, entre comillas, no quedará detenido incluso si es condenado, ya que la legislación establece para el delito de zoofilia penas menores. La ley de Sarmiento penaliza este tipo de actos solo si el animal experimentó sufrimiento, declararon los jueces. ¿Cómo se determina que el animal experimentó sufrimiento y no placer? Hombre, son como relincha. Como relincha. Claro. Yo he tenido... Ah, experiencia zoofílica. No. Yo he tenido sufrimiento. Yo me tenía que haber callado. Siguiente. Detenido un hombre por apuñalar a otro que no quería ir a robar con él. Es que es muy grande. El mundo del crimen se está poniendo muy malo, ¿eh? Los agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a un hombre acusado de apuñalar 2 veces a otro con un cuchillo de cocina porque no quería ir a robar con él esa misma noche. Otra noche, igual, bueno, claro, no había problema. Mañana, sí, eso. También igual, pues, por lo que sea, el otro, pues, se aceleró, se cabreó. ¡Que no, que otro día! Claro, pero que juega al Madrid, que hoy. El presunto autor de los hechos, al que se le atribuye un homicidio en grado de tentativa, supuestamente asestó 2 puñaladas a la víctima y huyó del lugar a la carrera. El detenido, al que le constan 16 antecedentes policiales y que se encontraba en situación irregular en el país, está considerado presunto responsable de un accidente múltiple de tráfico ocurrió en marzo en la A7 tras una persecución de varios kilómetros en la que resultó herido de gravedad un agente de Policía Nacional. Ahí no falta una coma, un punto. Porque, aquí ha mezclado muchas tramas, ¿no? He respirado. O sea, yo todavía estoy contando las puñaladas. ¿Cuántos delitos tiene ese tío? Y seguiría en la calle, no sé. La detención del presunto autor de los hechos, un hombre de 53 años y de nacionalidad palestina, se produjo el pasado domingo. Según la policía, la víctima y agresor supuestamente se dedicarían a cometer delitos contra el patrimonio de la ciudad de Alicante y poblaciones limítrofes. Los agentes atribuyen al origen de esta discusión y factor desencadenante de la agresión a la negativa por parte de la víctima de salir esa noche a robar. Paco, salimos esta noche a robar. Hoy no, mañana. No. Pero ya está, tú. Si ha apuñalado a otro criminal. No. ¿Es criminal? Apuñalo a Paco. 100 años de perdón. ¿No? Es que sigue siendo un ser humano, aunque parezca que no, pero. Bueno, nunca apuñala a un ladrón. Es un moro. Perdón, ¿no? Bueno. Es un moro. Welcome refugees para esto. Bueno, igual sí. Igual welcome refugees. Si les apuñalan a los malos, igual son. Igual. No son. Hombre, los... es como tener un gato para que cace ratones. O sea, es un molo para que mate otros kinkies. O sea, es un poco... Un saludo a los moros a los que acabamos de meter en el grupo de los kinkies. Es el ecosistema, es el ciclo de la vida. O sea, el ciclo de la poco, vida, tú. Es un poco mantener un poco la limpieza bien, de los bien. Kinkies. Parafraseando a la... No puedo ni aguantar la chorrada, tío. Parafraseando a aquella película, no es el héroe que queremos, pero sí igual el que necesitamos, ¿no? No es el moro que queremos, ¿no? Pero tiene una navaja y hace lo suyo. Kinkies go home, que no. Se inunda la casa de un pastor que defendía que los desastres naturales son un castigo de Dios a los homosexuales. Puto homosexual. Ay, Tony maniquita. Perkins, punto. Da la casualidad. Empieza insultando. Es que empieza. Tony Perkins. Así, tal cual, ¿eh? No, Tony Perkins. No punto. No te punto. No. Tony Perkins. Teo. Le ha faltado hacer así. Teo. No, pero es que solo falta decir. Polla. Tony Perkins, el puto karma. En tu cara. El final de la noticia era esa. Tony Perkins, el puto karma. Tony Perkins, siguiente noticia. Pues sí, la noticia dice lo siguiente. Tony Perkins, punto. Tony Perkins es el presidente de la Family Research Council, una asociación abiertamente conservadora y homofóbica, quien una vez afirmó que el huracán Joaquín era un castigo divino por la legalización del matrimonio homosexual, así como otras medidas liberales. Sin embargo, una serie de tormentas en Luisiana, donde vive Perkins, Tony Perkins, arrasaron con 40.000 hogares, entre ellos su casa. La de Tony Perkins. La de Tony Perkins. La de todos los homosexuales, está claro. Otras joyas de la mentalidad de Perkins son celebrar que Uganda, entre comillas, mate a los gays. No sé por qué, entre comillas. O sea, Uganda mata a los gays. No hay... Presuntamente. Pero sería una declaración, ¿no? De él propia. Por eso está entre comillas. Podría ser. Si bueno, te pones así... bien. Si lo dices tú, pues... Celebrar que Uganda mate a los gays como esfuerzo por elevar la conducta moral y opinar que la alta tasa de suicidios entre jóvenes de la comunidad LGBT se explica porque son conscientes de su anormalidad. Muy bien. Entonces, si un LGBT llama a otro LGBT anormal, es una descripción, no cuenta como insulto. Es el ciclo de la vida, ya entre ellos se controlan la población. No, yo es que me imagino... Es como lo de los moros, ¿vale? A ver, lo metemos en el grupo de los kinkies. Yo te lo explico. ¿Van con los kinkies estos o cómo? No, también. Va? Es igual. Eso. No. Pero yo me imagino a Perkins este en su casa, a tope con los Uganda Knuckles. ¿No sabes eso? No. Explícalo para la gente. Uganda Knuckles es un meme que ha salido ahora de un videojuego, un VR chat. Es un juego de VR. Hostia, tío. Y alguien hizo un... Cambiado mucho el mundo desde la última vez que grabamos. Sí, entiendo, ya está, hombre. Termina. Y entonces... Espera, explícalo como explican las películas, tío. No, voy a hacerlo bien. Entonces alguien subió un avatar de un Knuckles un poco deforme. El amigo de Sony. Sí, el amigo de Sony. Ah, vale. Coño, sí. Y entonces empezó a decir, como en un tono africano, con un acento africano, Do you know the way? Que era un poco así como, conoces el camino, ¿no? Vale. Entonces la gente, en vez de pasar de él, empezó a ponerse ese avatar y a imitarle. Entonces ahora el juego está lleno de Knuckles. Y se han hecho un país y todo en el juego que se llama Uganda y son los Uganda Warriors. Uganda Warriors, toma ya. Ese es el meme, sale de la pura mierda. De nada. Pero lo peor de todo esto es que vosotros imaginaos a un montón de gente con sus VR puestas en su casa. Sus gafas de realidad virtual. Eso es. Gritando, Do you know the way? A la nada, en su casa, solos. Bueno, es cosas, oye. Cosas es lo que tiene tipo para ponerse esas gafas, que pasa con golos. Son cosas que hacen solos, pues gritar eso, ligar, tener sexo. Pues, bueno, es cosa de... Bueno, ligar, estoy muy arriba, pero bueno. Bueno, pues ese es el meme. y continuamos. Yo no sé ni a qué venía. Uganda. Pues continuamos. Continuamos con Tony Perkins. Venga, va. Tuvo que escapar en una embarcación cuando la inundación empezó a entrar en su casa. En una tormenta de proporciones bíblicas, sin duda. Aquí el redactor, pues, se pone la un arranque de originalidad. Se pone chisposillo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Bueno, Tony Perkins se lo toma con filosofía, puesto que los cristianos afectados por la inundación estaban a prueba en un, entre comillas, inspirador ejercicio espiritual, que debían agradecer a Dios por considerarlos, entre comillas, dignos de sufrir por obra suya. Digno de sufrir por obra suya. No como a los gays. No como... Que es un castigo. Castigo divino. No son dignos de sufrir mi felicidad. Son de... Merecen mi ira, no mi felicidad. Merecen mi ira. Y la tierra es plana, cabrones. Y lo voy a demostrar montándome encima de un cohete, cabrones. Hostia, no llego muy lejos. No. Conspiración. No sé, serendipia, ¿eh? Continuamos. Se olvida en un aeropuerto una lápida con la inscripción «Jamás te olvidarán». Pues hasta ahí. Hasta ahí te olvidaron. Sí, hasta ahí es la noticia, debería ser. ¿Eh? Tony Perkins. Ah, no. Tony... Hashtag Tony Perkins. El aeropuerto de Dublín, que ha revelado una lista con los objetos más raros dejados en sus instalaciones por los pasajeros, perdón. Entre las cosas más increíbles que componen la colección figuran una cisterna, una roca de una playa irlandesa de 15 kilos e incluso una tortuga viva. Sin embargo, el premio al hallazgo más misterioso se lo lleva a la lápida con la inscripción «Jamás te olvidarán». Pese al epitafio, siempre te recordarán. Jamás te olvidarán. Hace unos años, el propietario de la lápida que perdió en el punto de bajada de una zona de salidas de la Terminal 1 recuerda a la portavoz del aeropuerto. Y bueno, una gran calidad de muletas abandonadas, sillas de ruedas también. Calidad. ¿Esto quién lo ha escrito, Saramago? No calidad, cantidad. Sí, sí, sí. No sé dónde vamos ya. Una gran cantidad de muletas abandonadas y sillas de ruedas también han acabado en la sección de objetos perdidos y encontrados. Ahí. No sé si son la misma sección, no, hay dos secciones distintas. Aquí perdidos, aquí no, encontrados. No. Lost and found, lost and found. En la sección de objetos perdidos no hay nada. No lo he perdido. Vuelo todo a encontrarlo. Si yo se rueda, me imagino el paralítico saliendo del aeropuerto como preguntándose, ¿y me falta algo? Pero no sé lo que es. Arrastrándose, tío, con la maleta en la mano. Bueno, yo sé que había traído algo así como redondo. No. Lo mejor de todo es que si se te olvida algo, jamás lo recuperas. Porque tú dices, oye, objetos perdidos, sí. Oye, mi silla de ruedas. Esa, no hay sí. nada, no, en objetos perdidos no hay nada, tienes que ir a encontrados. ¿Es encontrado? Te dicen, muy bien, y la pasan a encontrados, pero no te la dan. Ah, sí, claro, es verdad. Gracias por su palabra. Ahora vete a sección si no fuera por usted, ¿no? Y ya se puede ir. Eso es, ya se puede ir. Tome un sugus. Encuentran 27 lentillas que una anciana había olvidado en su ojo. Joder, con perder espera, cosas, ¿no? Espera, ¿cómo...? ¿De qué ojo estamos hablando, no? ¿Cómo se pierde una lentilla en un ojo, o tantas lentillas en un ojo? Pedazo de zoom. La sorpresa de unos doctores oftalmólogos fue mayúscula cuando iban a operar a una mujer británica de cataratas y encontraron en uno de sus ojos nada menos que 27 lentillas. La revista Optometry Today, o sea, hay revistas ya para todo, sí, yo no entiendo. Eso ya se sabía. Eso suena a fake news, ¿eh? Sí, sí, sí. Según la revista Optometry Today, la doctora Rupal Morjaria explicó que era una inglesa de toda la vida. M. Sí, sí. Explicó que era una masa azulada en el ojo de la mujer. ¿Qué era una masa azulada en el ojo? Lo que encontró, tío. Ah, ya, pero es que no especifica. La doctora Rupal Morja. Explicó. La doctora Rupal. Explica. Ah, ya fue por cataratas. Le dijeron, no, señora, lo que tiene es usted un pegote de 27 lentillas en el ojo. No, pero imagínate, la doctora Rupal explicó que era una masa azulada en el ojo de la mujer. Eso es una masa azulada. No lo operó. Esa es una masa azulada. Señora, lo suyo de lo que viene siendo es una masa azulada. Cuando la analizaron, descubrieron que eran 17 lentillas. Una inspección posterior dio como resultado el hallazgo de otras 10. La mujer explicó después que era usuaria de lentes de contacto desde hacía 35 años y que admitía que no acudía a sus revisiones con el oculista. Para sorpresa de los médicos, además, dijo que sentía solo alguna incomodidad, pero la achacaba a la edad. Eso tiene que doler por cojones y ser una molestia de dos pares de cojones. Ya que todos los días me pongo las lentillas. Lo que ya, se me olvida es quitármelas. Las va amontonando. Es que tendría el ojo hinchado o algo. Siempre tío. Quise tener un microscopio. Sí, sí. Entonces lo que hago es ponerme lentillas. ¡Mari, te has quitado las lentillas! Y la otra, sí. O sea, ¿tú qué te crees? Que soy tonta, anda, voy a dormir. No, pero lo gracioso... Y cierra los ojos. ¡Crash! Lo mejor de todo es que es un ojo. En un ojo se las quitaba y en otro no. Ya, ya es eso, sí. Igual era solo de un solo ojo. Porque era tuerta. Está muerta ahora. solo tenía lentillas para un ojo, ¿no? Eso es. Qué barata sale. Sí. Un griego lleva 14 años intentando demostrar sin éxito que sigue vivo. ¡Qué putada, eh! ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Intenta definir eso, cabrón. Lo mío no. Todo se remonta a 2003 cuando Diamantidis, tú. Con ese nombre normal. Sí, decidió acercarse al registro civil de su distrito, Egaleo, en el noreste de Atenas, para votar en las siguientes elecciones legislativas. Entonces, el PASOK estaba en el poder, el Partido Socialista. Recordemos que ahora no lo está, creo. No, ahora actualidad. Ahora están los de Podemos, creo. Diamantidis recibió del funcionario la noticia que no estaba inscrito en el registro electoral y para su sorpresa fue porque había sido borrado al haber sido comunicado su fallecimiento. El error del funcionario se debió a que otro hombre con el mismo nombre y apellidos y nombre de padre y madre idénticos... O sea, ¡joder, hostia! Mala leche, ¡era tu hermano gemelo! Es que allí lo del DNI no se lleva. Había fallecido en el hospital Pireo poco antes. Solo la fecha de nacimiento era distinta, algo que se le pasó por alto. ¡Vaya! Uno era de 1800 y el otro era de 1990. Yo qué sé, tío. ¡Ah, es joda. Que si te pones ya quisquilloso! Sí, pues, a ver, os llamáis todos Diamantidis, ¿qué queréis que haga, no? Tras constatar el error, el hombre se dirigió al registro central de Atenas, donde un abogado le recomendó que apelara a la justicia. Esto tampoco dio resultado, ya que los jueces rechazaron su petición, arguyendo que debía ser el finado, o mejor dicho, sus familiares, y no él mismo, el que pusiera el recurso. Tócate los huevos. Claro, es que yo me imagino. ¿Y pero cómo no sabemos que no estás muerto? A ver. Tú dices que estás vivo, pero yo aquí veo muchos cabos sueltos. No, buena cara no tienes. Yo he visto Walking Dead y... No sé. ¿A quién vas a votar? A los de Podemos. Sigue muerto. Sigue muerto. Desesperada la pareja, contaba a la cadena privada, ANT1, que los funcionarios llegaron a preguntarle a su mujer, ¿está usted segura que su marido sigue vivo? Y la mujer pensó, a ver si me lo quito así de encima y le digo que no. No, la otra ya con las dudas. Sí, sí. O sea, hostia, claro. Hombre, pues tiene no los sé. Pies muy fríos a la noche en la cama. En plan, y eso ya no se levanta desde hace semanas. Eso es. En plan, yo me la imagino, ¿está segura que su marido está vivo? Hombre, pues no sé. Y la otra, ¡María, coño! Sí, sí, sigue vivo, sigue vivo. Coño, tú también no. En plan de, calla Diamantidis, que cobramos la pensión. Muerto, ¿no? Los problemas para Diamantidis se han acumulado durante estos años, en los que se ha gastado miles de euros en abogados, más allá de no poder votar en las elecciones. Al no poder aceptar a tiempo la herencia de su padre, este sí fallecido, de verdad, en 2015, Diamantidis recibirá además una multa por el retraso cuando finalmente todo se solucione. Hostia, esto ya es a mala hostia. O sea, le van a multar. No, que no le están multando ya. No haberte muerto. Llevas como 8 años sin pagar autónomos, tú sabrás. Al final se va a suicidar solo para no pagar. Con la tontería de estar muerto. Además, su hijo no está cubierto por su seguro médico desde 2003. A pesar de que él paga sus impuestos, pues la hacienda griega... Sí, pues para la hacienda griega, si él está declarado vivo o muerto, es irrelevante. Es decir, que un muerto pague impuestos está bien, coño. Sí, y que vote, ¿eh? Pero está muerto. Ya, pero paga impuestos, tiene sus derechos. Ya hace más que los políticos. Y bueno, espera, termina. No, pues eso sí, ni la familia recibe ayudas del Estado al estar Diamantidis en un limbo legal, ni su mujer puede recibir la pensión de viudedad que le correspondería por su supuesto ¡mira, si sigue vivo! Pero que vayan objetos perdidos, que igual está el alma de Bart en un papel. Sería objetos encontrados. La vida de ese hombre está en un papel. Hostia, el otro día vi un vídeo de YouTube que había un señor que le entrega una hoja de papel a un señor en la calle y le dice, ya no tengo alma. Le responde el señor, un viejo ahí, yo tampoco. A mí me van a YouTube. Ya lo sé. El alma de Bart. Va pasando de mano en mano, de todos los viejos. Y bueno, pues hasta aquí la sección de noticias. El rewind de noticias del 2010. Lo que me ha preocupado es que haya tantas noticias de España tan locas. Alicante, Galicia, Ourense. La que me extraña es que la única noticia de Sudamérica así... O sea, parece que Brasil ya no es fuente de noticias de estas raras. Ni China, tío. Ni China. Pero la única noticia así creepy que recibimos de Brasil, de Sudamérica, es Argentina y es el violador de ponis. ¿Puede ser Argentina el nuevo Brasil? Bueno, será un debate para otro programa. Sí. Para la tertulia lo dejamos. Yo quiero añadir una noticia que viví ayer, además, y no he dado tiempo a meter, pero es la de un conductor, no me acuerdo en qué localidad, ni provincia de España, pero para... En una. En una, en España. Para huir de un control, da 17 vueltas a la rotonda. Ah, sí, sí, lo vi, es verdad. Lo vi. En plan de mierda, siguen ahí, voy a dar otra vuelta. pero, huye. Llega un punto que huye. No consigue huir, pero no se detiene. Claro, no infringe ninguna ley. Puede estar ahí toda la noche, ¿no? Esto se estuvo comentando en Forocarros y no se llega en Forocarros y no se llegó a la conclusión de no quedó claro si los policías iban detrás o no. Ya. Porque estaría ahí mirando, ¿no? Porque si el tío va por fuera y dice, ¡mierda! Bueno. Y cada vuelta es como, ¡mierda! ¡Están aquí todavía!, ¿no? Pues bueno, es gracioso. Pero si el tío va dando vueltas y la policía también va dando... Y va sonando la música de los Blues Brothers. Es como un combo breaker. Pues la noticia sería mucho mejor. Ahora sí me lo imagino. Voy a dar el intermitente aquí para despistar. ¡Ah, sí! Muy mítico. ¡Oh, mierda! Uy, ¡nos ha engañado! Al final no ha tomado la salida. ¡Otra vez! ¡Qué pillo, eh! Y ahí vamos 17 horas así. ¡Qué cabrón! No, nunca es mal momento para hacer drifting. Bueno, o sea, está bien. La vida es la vida. Continuamos. Bueno, pues sí, continuamos con sección de las... ¿Cómo lo llamamos? Venga, rápido. Va. Respuestas ilustres. Bueno, pues esta sección que traigo yo esta semana es sobre Twitter y sobre respuestas que podemos considerar ilustres o grandes respuestas. ¿Podemos decir que es un Thug Life de Twitter? Unos zascas, sí. Unos zascas, sí. ¿Qué estamos escuchando, perdona? Es que no puedo concentrarme. Ya, empieza muy tétrico, pero ahora es como Katy Perry ahí de fondo haciendo mierdas, ¿o qué es? ¡Guau, qué bueno, chaval! Es como Evanescence, pero no. Pero mal. Es como un combo breaker para el suicidio. Ya, no sé. Vale, sigue. Adele y Linkin Park. Es Adele y Linkin Park, el combo breaker del suicidio. Adele, ¿verdad? En serio, Adele. La cantante... Sí, es un... No, la charcutera. Ah, la charcutera. Adele la charcutera. Adele la charcutera. Si fuera cantante de rap, tendría sentido porque iría repartiendo beef allá por donde va, pero... No, es un... Esto es de un canal de YouTube que se llama... Luego me acordaré. Vale. De un señor que coge canciones y las mezcla. Y las mezcla también. Vale. La canción termina quedando súper rara, pero es genial. Es un mashup. Es que realmente me he creído que Linkin Park y Adele han hecho una canción juntas. Estaba flipando. Casi podría aparecer. Sí. Ya que el cantante murió, por eso digo que en plan de... Cogemos a Adele, a ver qué pasa. Se han hecho un Queen, ¿no? Sería un puntazo para Linkin Park. Que venga el siguiente cantante. Por favor, continúa. Algo Queen. Bueno, pues el Thug Life, ¿no? De Twitter. Sí, yo creo que no hay mucho más que explicar. ¿Te has traído tu guión en el móvil? Sí. Es súper cómodo de leer, te has dado cuenta ahora, ¿no? Sí, muy cómodo. Donde esté el papel. Y apenas se bloquea. Y además, no es una captura, es una foto a la pantalla del ordenador. Claro. Que se ven los... Más cutre tecnología 2.0. El degradado de píxeles ahí. Esto es la juventud de España. Sí. Está preparadísima. Está mucho mejor que traerlo en papel. Podía haber sacado la foto e imprimirla. Venga, arrancamos. Bueno, pues empezamos ya fuerte. Comenciamos. Soraya Arnelas es concursante de OT. No sé si recordaréis, creo que nadie la recuerda. Sí, pero bueno. Soraya. No veo OT, sigue. Puso en Twitter: España ayuda a Gaza con 36 millones de euros para su rehabilitación. pero no estábamos en crisis. ¿Y a nosotros quién nos ayuda? No entiendo. Entonces, arroba norcoreano le responde: 36 millones no es tanto, una edición de OTE nos cuesta unos 20 y solo para convertiros a unos cuantos analfabetos en famosos. Muy bien, muy bien. ¡Aplausos! Eso es. ¿Dónde están los...? ¿Dónde está Snoop Dogg? Ya, esta tía que fue, murió de... No ha muerto todavía, ¿no? Supongo que... Hombre, murió. Está en Twitter escribiendo. Sí, no. Pero legalmente está viva, no lo sabes. Es como el Papadopoulos este. Y supongo que habrá más de un idiota que le siga para que norcoreano le trolee. Le trolee, ¿no? Claro. ¿No fue a Eurovisión? No tengo ni idea, sinceramente. Es que no veo eso. No sé qué es más triste. ¿A quién le importa? No sé qué es más triste. Si ser de Eurovisión e ir... O sea, perdón, ser de Operación Triunfo e ir a Eurovisión, o ser de Operación Triunfo y no ir a Eurovisión. No sé qué es más triste. Y que te recuerden por Twitter. ¿Y qué? Por norcoreano. Sí, eso hubiera, lo mejor hubiera sido que le hubiera respondido: sí, ya, pero Bisbal a Eurovisión y tú no. Eso es. Continúa. Y eso que Bisbal fue de corista, tú. Ojo, que igual fue ahora, pero... Bueno, seguimos con celebrities y ya tenemos a Tomás Roncero. Hombre, Tomás Roncero. Gran periodista. Sí, me suena de algo, de deportes. El chiringuito, ¿no? Chiringuito. El loco ese de Real Madrid, ¿no? Sí, vale. Exacto. El loco del Real Madrid. El Ralph del Real Madrid. El que sufre mucho sí. con el fútbol y eso. Y puso un tweet el 19 de marzo que ponía: ¿alguien le puede explicar a Messi y a Neymar que Hacienda somos todos? A lo que fans Dalarcón, imagino que será fans de Dalarcón, no sé quién será. Fans no Dalarcón, hijo de... Le puso: ¿alguien le puede decir a James y a Benzema que esto no es el GTA? Ya, además, en el caso de James, bueno, pues que fue, ¿fue putas también? No, solo fue coche, ¿no? Coche solo. En el caso de Benzema tiene el combo breaker. Fue putes y fue coche. Pues ya lleva ya 3 accidentes, creo, Benzema. Sí, sí. Un Land Rover, creo que fue. Un Ferrari, ¿no? Después de la... No sé, pero sí, creo que son 3 coches. Yo después de las noticias que hemos leído... 3 coches si se descubre que Benzema es gallego, a mí no me sorprendería. Bueno, hace 3 días puso un tuit o un Instagram o algo así. Ah, pero sabe escribir. Sí. Oh, Dios mío. Sabes sacarse fotos y subirlas. Eso no es escribir, ¿eh? Con un Rolex y un no sé qué, y un coche, evidentemente. Claro. Y ponía inmunidad diplomática. Y yo, pues sí, pues para tener todavía el carnet tienes que tener inmunidad diplomática. Ponía orgullo de Puma. Continúa. Bueno, el siguiente, este yo creo que es el mejor que tengo. Y es el Twitter del PP de la Comunidad de Madrid. Puso: el 5% del personal de la cabalgata de Reyes tiene antecedentes por robos y drogas. Puto yonki. A lo que Ángel Sanchidrián respondió: os deben de parecer una panda de aficionados. Qué grande. Ya, pero no te lo perdonaré jamás. Carmena. Eso y la cabalgata de los Travelos. Eso tú. Es. Y los Bob Esponja. Qué espectáculo en Madrid. Yo sería madrileño solo para ver este tipo de cosas. Y tendría... No tendría Twitter en la puta vida. Continúa. El siguiente, Tesco Mobile. Tesco Mobile. Tesco, Estados Unidos. Ah, vale. Desconozco. Sí. Una operadora de Estados Unidos. Vale. Entonces, Felipe, arroba ya Felipe, puso: lo siento, si una chica me dice que tiene su servicio en Tesco Mobile, tengo que rechazarla. Ajá. A lo que la cuenta de Tesco Mobile oficial... le respondió: ¿realmente puedes darte el lujo de estar rechazando chicas? Y continuó con su tweet. Bueno, si pasas tanto tiempo en Twitter, probablemente sí. Si el Tesco te vacila, tú te callas y lo asimilas. Ayer estaba escuchando un podcast que se escucha de tecnología y decían, hablaban sobre, bueno, pues cosas que ha habido en el CES, ¿no? Ahora se ha hecho la feria de... ¿Cómo se llama? De electrónica. Sí, la feria de electrónica y ocio en Las Vegas, ¿no? Y bueno, pues están despotricando contra Lenovo en este caso, ¿no? Y comentaba, bueno, pues joder, es que además es que me cabré tanto porque era una puta mierda que les puse por el Twitter y tal, y que les debió poner vuestro portátil Y6 no sé qué, no sé cuántos, tal. Es una puta mierda. Y le responden los de Lenovo: hombre, es que fue nuestro primer intento. Si te fijas, no hay un Y5. Vaya, hombre. Lo sentimos. Ya no tenéis móviles como antes, ya no les explota la batería. ¿Os acordáis de ese tuit tan famoso de El Campo y la Ruca? No. Sí, pero recuérdamelo. Sí. Bueno, pues, un usuario puso al campo, tenéis ruca, y el al campo picó y dijo, ah, pa tu boca. ¿Qué es la ruca? Y le dijo, y entonces él contestó, mi polla con peluca. Hostia, pues. Entonces se hizo bastante famoso el tema y a los días después... Hay que ver qué lejos llegan las gilipolleces de Twitter, ¿eh? No sé, sí, sí. A los días después, el mismo chico les dijo, bueno, querido amigo del Alcampo, después de esto tendrás que darme un lote de productos o algo, ¿no? A lo que Alcampo le dijo, sí, un lote de ruca te vamos a mandar. Y la pregunta, ¿le mandaron? No lo sé. Le llega un paquete de Amazon y de repente le llega un paquete al campo y pone ruca, ¿sabes? Y existe. Le llega a los 3 años un paquete de AliExpress. El tío con toda la ilusión. AliExpress, la polla, puedes ponerte a mirar cuánto tardan en llegar los paquetes, ¿vale? Y podéis mirar cuál es la media y cuál es el que más ha tardado en llegar y el que menos ha tardado en llegar. Me acuerdo el año pasado estuve mirando yo, el que más tardó en llegar tardó 800 y pico días. Bueno, un paquete de AliExpress. No hay margen, ¿eh? Eso es lo que hay en AliExpress. Que tú lo pides, luego se te olvida y cuando te llega, ya sabes, dices, hostia, qué guay, no te regalo. Sí, no. O sea, la pastilla para mis padres, ay, Dios mío, que han muerto. Fecha estimada de llegada, Armagedón. Te Además, lo bueno que traerá el Arcángel Gabriel. De ahora, de seguro, ese tipo de cosas, sí. Es que tú puedes saber, desde que sale tu envío, dónde está. Dicen, Alemania, Frankfurt, tal calle. Sale de tal sitio a tal sitio. Lo lleva Abdul. Sí, sí. En cuanto te llega a tu ciudad, ¡ah! ¡No sabemos dónde está! ¡Un agujero negro, ya! Te la dan entre las 8 y las 10 de la noche. Ahí te apañes. Sí, además es la hostia, porque correos es la polla. España. Correos, o sea, además te ponen los de al Express. Si ves que está, o sea, nosotros te pondremos dónde está. Cuando veas que no pone dónde está, es que ya ha llegado a España. O sea, a tomar por culo. Cuando veas que no está, preocúpate. Te pone, está en Alemania, está en Bélgica, está no sé, en Holanda, tal. Pero cuando veas que está viajando, está en tránsito, sí, y no pone país, ya está en España. Es que ha entrado al reino de España donde no hay lectores de código de barras. Sí. En Narnia, entra en Narnia. Bueno, la siguiente es Joe Santagato, que no sé quién es, pero está verificado. El Santa, tío, el Santagato. Y pone, gracias por la cena, Taco Bell. Taco Bell le responde, de nada, ¿qué te dieron? A lo que Joe Santagato responde, me dio diarrea, pero valió la pena. Bueno, otro cliente contento. Sí, sí. Taco Bell son estas cosas que no he comido nunca. También hay que decir que está en Estados Unidos. Bueno, ya, por eso es un poco difícil. Por la que se pilla lejos. Bueno, igual nos pilla alguna cerca. Resulta que hay una franquicia, ya, yo qué sé. Pide un Taco Francia, Bell por AliExpress. Ya, es verdad. Eso te llega, Si de China eso tardan te llega. Ya... ¿Te llega cómo? Te llega la patata. Si de China tardan y el resultado es el mismo. Si de China tardan en llegar las cosas 3 semanas, ese Taco Bell se puede comer. Se puede. se puede comer fijo. Bueno. ¿Algunos ha llegado algo de AliExpress en 3 semanas? A mí me han llegado cosas. De hecho, hubo una tablet que me llegó en semana y pico. Me quedé flipando. Pues ya, da gracias, ¿eh? Ahora se escucha la música de noticias. Sí. Esto es la. Qué fallo más gracioso, ¿eh? Gracias, tercer hombre. Esto no vuelves a venir a grabar, majo. Esto luego lo cortamos. Sí, sí, claro. Como mi sección. ¡Viva! La autocrítica. No, no quería decirlo, pero. Pero ya que lo dices tú. Pero bueno. Chili Pep le puso a. Chili Pepper. Esto imagino que es una traducción. A Royal Mail, que imagino que será el correo el servicio postal el real, hombre. Inglés. Sí, el vale. Real. Y quisiera, arroba Royal Mail. Quisiera levantar una queja. Mis tarjetas de San Valentín aún no me han llegado. A lo que Royal Mail... Ni te llegarán. Conocemos a tu novia, no te hacen falta. Mejor todavía. Royal Mail contestó, lo sentimos mucho. ¿Sabes cuándo fue que tu mamá las envió y qué servicio usó? Toma ya. Joder, chaval. Y por la última es sobre O2. O2 UK. O2 es otra operadora, sí. Sí. Y aquí está James Rose que dice, hey, O2, ¿podrían arreglar el problema con los SMS? Ayer le envié 246 mensajes a una chica y todavía no ha recibido ninguna respuesta. Joder, tío. Sí. No hace falta ni que conteste. Ya te digo, tío, yo lo que tranquilo, claro. Ya te va a llegar por correo la orden de alejamiento. Pero en vez de eso, O2, muy parlamentaria, dijo, hola, James. Son muchos mensajes. No, me da que son muchos mensajes. Igual has petado el móvil. Igual te has pasado. Para la próxima intenta enviar un mensaje a 246 chicas diferentes. Qué grande. Igual tienes más posibilidades. Oye, gran consejo, Hombre, por estadística seguro que consigue algo más. Algo. No, lo que pasa es que con su perfil de creeper Bueno. Hace años también había estos tipos de programas de ligues. Ah, pensé que era ese tío. Hace años yo intenté lo mismo. No, y hablaban sobre una estadística matemática que si salías a la calle y le pedías una cita o un tomar algo a una, no, digo, a 10 chicas al día, una por lo menos seguro que decía que sí. Eso en Estados Unidos, claro. Lo preocupante de esto es ¿por qué sigue utilizando SMS? Porque no todo el mundo puede permitirse un puto WhatsApp, tío. Igual tiene un móvil de concha de estos. Pues igual. Igual. Igual. ¿En qué país era eso? ¿Inglaterra? Inglaterra. Pues igual hay zonas muy rurales por allí. Igual son viejos. Igual son viejos, o sea, igual son viejos ahí que tienen teléfonos de estos con las teclas ¿sí? tamaño zoom. Sí, sí. Igual... De vuelta, ¿no? De rosca. Teléfono hostia, de eso... Pagaría por le he enviado un... 3.000 telegramas. Y el caballo todavía no ha venido con la respuesta. Y yo sé que llegar la ha llegado. Pero ¿a dónde no lo ha mandado? A Siam. Y ha llegado un Zeppelin, que yo lo sé. ¿Me ha mandado un cuervo o no ha vuelto? Aquí es donde te hundo un poco. Si tú envías WhatsApps, en Telegram envías telegramas. A ver. ¡Bueno! ¿Qué me estás hablando? Que yo todavía uso el Messenger. O sea, ¿qué me estás hablando? ¡No me folles el cerebro, Dios! Ya es verdad, porque le manda un mensaje por Telegram. Nadie dice le manda un Telegram, pero todos los idiotas dicen le manda un WhatsApp. Claro. Le manda una aplicación, el APK, se le manda. ¡Toma la cara, cabrón! Le manda un Line, nadie dice eso. Le manda un Line, ¿no? Porque nadie usa Line. Claro, pero... claro, imagínate en inglés le manda un Messenger, ¿no? Y aparece un señor mensajero. ¡Soy Messenger! ¡No, sabes, soy Messenger! Bueno, te seguimos que con la choreada que estamos todo el día. Hombre, con esto podemos pasarnos una hora tranquila. Ya hemos hecho programas para los siguientes 4 meses. No te digo, corta esto. Corta y pega y ya está. Está bien, podríamos seguir hablando del Messenger. Lo dejamos para luego. Aparcamos el tema, ¿no? Vale, sí, sí. Aparcamos sí, el tema, sí. Y hasta podemos aquí. Podemos hacer como los youtubers. Si este vídeo llega a 5.000 likes, me bajo los pantalones. Hablaré de lo que me salga de la polla. ¡Hay sorteo! Eso es. Si este podcast llega a los 1.000 likes, subimos uno la semana que viene. ¿A 1.000 likes dónde? Nos conformamos con 10 likes, pero vale. Mira, 1.000 likes dónde, en iVoox. Yo me conformo, iVoox, claro. Yo me conformo con ganarle a Betty Burger. Si le ganamos a Betty Burger, vale. Y su, Betty Burger y sus perfiles de Instagram y Facebook. Andas muy jodido. Sí, si le ganamos. Andas muy jodido. Me parece que tu meta está muy alta. ¿En cuánto está? Sí, el que hay que superar. Hay que superar 1.000. Además, ellos siguen 6. Bueno. Eso es difícil porque ella tiene talento y nosotros no. Es verdad, es verdad. Joder. Cuando te pones sincero. Diría que sí, pero no sé. Mierda, hostia. Pero el talento ayuda. Qué hijo puta. Y nada, hasta aquí mi sección de esta semana. Vale, y pasamos a... ¿Cómo era? Consejos a Cristiano Ronaldo. Un poco de música, ¿no, cabrón? Qué grande es el cine. No, le va, consejos a Cristiano Ronaldo. Pon algo volátil. Who be the king of the sound? Bust a bus back, they just put a lock on the town. A lot of my bitches be coming for miles around. See, they be coming, cause they know how to guard you. Turn it up, now you know who holding the throne, so give me the crown. Niggas are looking to trying to give me a pound. I don't really fuck with you niggas is clowns. Making the bitches strip and throw this shit on the ground. Get low, bus. Now that's the way that it goes. When we up in the spot, the shit be flooded with hoes. See, when you make it hot, the chicks will come out their clothes. That's when they get it. Mommy, you already know I suppose. Turn it up, shorty wildin' and shorty open, she beastin' it out. For the record, just a second, I'm freaking it out. Come on. While she trying to touch it, I was peeping it out. She turned around and was trying to put my dick in the mouth. I let her touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start format it. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it. Pues bueno, empezamos con mi sección de consejos a Cristiano Ronaldo. ¿Y por qué consejos? Resulta que una entrevista no hace mucho salió por la televisión en la... ¿Lo de por qué consejos lo podemos preguntar nosotros? ¿Eh? Empieza otra vez y nosotros preguntamos por qué consejos. Mira tu sección otra vez. Como si nada. 3 segundos y ya me escogió el programa. Dame la música otra vez. Dame la música. La primera toma falsa. Empieza otra vez. Bueno. Era broma. Consejos a Cristiano Ronaldo, ¿vale? ¿Y por qué consejos? Porque resulta que en una entrevista no hace mucho en la televisión apareció de que qué haría su vida una vez ya retirado y que tenía la ilusión de ser actor. Pero ya tiene tiempo porque tiene que engendrar muchos hijos in vitro. Creo que con 4 creo que ya le vale, pero igual no lo sé. Yo no sé si a él le parece eso, ¿eh? Ya, yo lo no mismo sé. Benzema va con los relojes y los coches, él va con los niños. Yo eso no sé. Y le voy a hacer 4 consejos, parece Angelina unos cuantos Jolie. Consejos de cómo tendría que ser su carrera, ¿no? Para que tenga éxito. No como ahora, sino éxito de verdad, ¿sabes? Pero él no quiere hacerse actor para tener éxito, ¿eh? Para poder sentarse en un cine y verse su puta cara. ¿Te lo imaginas? A él le da igual, ¿eh? O sea, va a ser dos horas de él mirando a cámara. El tío mirando así dice... No estaba tan guapo aquí. ¿Sabes el principio del show de Truman? Que se le ve desnotado. Pues él diciendo, yo soy un gran jugador. Así dos horas mirándose al espejo. Dos horas viéndose él mismo. Qué guapo eres, qué guapo eres, Ronaldo. Qué injusticia. Cómo se nota que odia a Cristiano este. Sí, sí, sí. Y digamos que aquí están algunos consejos que le voy a dar para que intente triunfar en el mundo del cine, ¿vale? Los primeros papeles que tendría que hacer... A Ronaldo, vale, vale. Sí, sí, Ronaldo, escúchame. Si tienes éxito con esto, me nosotros, pagas una pasta. Nosotros que sabemos sobre el éxito, nosotros estamos en posición de aconsejar. Claro, tiene que empezar haciendo malo de una saga muy... No muy conocida, pero sí. Que haga de malo de una saga y que no hable. Crepúsculo. En plan mudo. Ese es como su primer papel. Recomendación, ¿sí? Como Crepúsculo. Sí, que mire mal. Sí, que mire un vampiro mal. Guaperas y que la palma en los primeros 15 minutos. O sea, Star Wars, por ejemplo. Que sospecha, sí. ¿No? Y ya. Luego que empieza a hacer como un tipo duro, tipo años 80, ¿sabes? El típico pelis malas de clásicos, cutres, ¿sabes? Hombre, yo ahí le veo mucho potencial de hacer películas malas, ¿eh? Sí, o que salgan Fast and Furious. Ahí, bueno. Sí, también, qué hostia. Pero se tendría que dejar de depilar las tetas sale, gay, ¿no? Sale Fast and Furious y sale con Benzema. Lo que pasa es que por salir de Fast and Furious se tendría que rapar. Dice, hacemos una... Ya pongo yo los coches. No tenéis ni que comprarlos. Y sale Benzema. Y yo las putas, Yo pongo los coches. Luego sería adaptar un videojuego. Típico videojuego chorra que la gente conoce, pero que la jodan en el cine. CR7, la venganza. Sí, sí, FIFA. FIFA. Yo no he pensado eso en FIFA, tío. El juego, FIFA, el cine. FIFA la película. Sí, sí, FIFA la película. Yo creo que haga de Kratos. Hombre, ya hicieron... Claro, ya hicieron... porque como no hay fútbol todos los días, hacemos una película de fútbol. Sí, sí. Ya hicieron una película que era Gol, ¿no? Sí, y de Messi también, ¿no? ¿También ha hecho una película? Creo que sí. Es un documental. Y otra de Cristiano también. Sí, de Cristiano. O sea, que ya vamos tarde ya. Lo que tiene que hacer. Luego tendría... O sea, espera. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Messi ya ha hecho una película más que nosotros? No, Peli ha hecho un... Bueno, no, habla por no ti. No ha hecho un... Sí, sí, sí. ¿Tú has hecho una película? Yo ya he hecho una película. ¿Pero has aparecido en esa película? Bueno. Bueno. En los créditos. Pero está... Luego, pero después de adaptar un videojuego, lo que el siguiente paso evolutivo de un buen actor sería la de explorar su vis cómica. Así que empezaríamos con un personaje gay y bailarín. Es un personaje... Sí, claro, las cejas ya las tiene. No, no, pero es que... Bueno, y lo de gay también, le falta lo de bailarín. Ya tiene las cejas y el ojete de gay. Luego pues. Sería empezar a hacer pelis para niños, ¿no? Típicas pelis para niños de Disney. Hombre, los que sería como el típico jugador que tiene un hijo secreto y que no lo sabía. ¿Sabéis esas películas cutres? ¡Oh, Dios mío! ¿Vale? Oye, ¿estás definiendo la carrera de The Rock? ¡Hostia! No, y hace como Will Smith, ya cuela a los hijos ya en las pelis, o sea... ¡Calla, calla! ¡Uy, si yo tenía un niño! Disfrazarse de mujer, es también muy típico de actores y cosas así. Luego hacer una peli de animales, eso parece como un paso obligatorio en casi todos los grandes actores. Sí. Tom Hanks y todos estos. Hacer una película de animales cuenta... Con animales, no de animales, con animales. Bueno, puede contar, yo qué sé... Neymar como animal. ¿Mi madre se ha comido al perro? Bueno, pregunto. Sí, sí. No sé. Hombre, hay animales. ¿Las ovejas zombies cuentan como película animal? No. Sí. Joder, y de las nominables. Y de las buenas. Sí, vale, de las buenas. Y de las reivindicables. Entre las que tenemos que incluir también castores zombies. Luego sería de hacer típicas películas navideñas, que si estrella de elfo, de hada, algo así, o en plan de vuelta a casa. De hada. Con por tutu. El LOL. Por the lulz. El hada de los penaltis. Y cuando ha sobrevivido a todo esto, si es que ha sobrevivido el pobre hombre hasta aquí, porque hay carreras que no llegan hasta tal nivel, ¿vale? Hasta ese nivel. Es que hay carreras que no llegan a ese nivel. Estamos dando el top. El top. Ya tendría que hacer pelis algo más serias. O sea, que tendría que empezar con pelis de bajo presupuesto, indies, ¿sabéis? Este típico de películas. Películas de mierda. De mierda, pero de calidad. Pero de calidad. Mierda de calidad. Esa es ucraniana, pakistaní. A poder ser en un idioma que nadie reconozca. Como portugués, igual. Sí, sí. O sea, que coja el hueco que va a dejar Daniel Day-Lewis, que se meta. Ahí, tal cual. Que podría hacer, por ejemplo, una película de un humilde vendedor de toallas. Eso es. En su... Que hace un burruño con una Portugal toalla, natal. Le pega una patada. Y descubre que su... Que su madre es transexual. Y él tiene poderes. Pedazo película, os estáis molestando. Y pasa un... Que no se escuche Spielberg, hijos de puta. Cristiano Ronaldo, la película. Luego la idea sería pues meterse ya en otra saga de acción, pero esta vez no meterse, de malo. Meterse, la idea pero sería uno meterse. Bueno y con diálogo. Es un poco la idea que tiene que tener. Aunque sea desde secundario, pero que esté ahí. No le veo, no le veo ahí. Luego, otro personaje mitológico tendría que hacer, sí o sí. Pero un personaje mitológico como Zeus, no. Hércules, lo has enlazado muy bien. Otro personaje mitológico como Cristiano Ronaldo de secundario en una película enlazando tres frases seguidas. Una de estas. Luego sería otra muy típica que es, como tiene buen cuerpo el cabrón de él, ¿no? La idea es hacer un ex militar. El típico ex militar que vuelve a casa y que tiene su puto drama, ¿sabes? Sí, un trauma ahí mental, un trauma, ¿no? De estas. Con Liam Neeson. Me follé a mi amigo y ahora qué hago, soy gay, no soy gay, no sé, algo así. Me follé a un amigo, pero no sé si soy gay. Hombre, era necesidad y además yo le di. Y luego sería adaptar una serie al cine. Típicas series que ahora se ven en la tele, pues. Por ejemplo, Padres Forzosos. Eso. Por ejemplo, Death Note. La película. Así que digamos que sus referentes tendrían que ser The Rock, de David Bautista, John Cera, Triple H y ¿no? Es John Bautista. Cera. Bautista. Sí, Dave Bautista. Sí, bueno, John, conocido sí. Dave Bautista, como Dave sí. Bautista. Sí. Dave Bautista. Y Steve Austin. ¿Pero cómo has dicho el tercero? Triple H. No, David Cera. David. John Cera. John Cera. No será Cena. Es uno que da mucha cera. ¿Es el de Pressing Catch? Sí. John, es el meme. Cena. John, ¿quieres decir? ¿Quieres Cena. Decir? ¿Quieres decir? John Cera. ¡John Cena! Pues me ha petado muchísimo. Y eso que he tirado el micro a la habitación de al lado. Y ahora voy a hablar sobre un de esta mañana. Hay un enlace que le he puesto al señor. Sobre el de esta mañana. Esta mañana, en un podcast no hay tiempo. No existe el concepto del tiempo. ¿Cómo que esta mañana? Ya estamos cometiendo un error, porque estamos metiendo la actualidad. Si estás escuchando esto en 2020, que sepas que ha sido que esta a mí me mañana. Ha hecho un huevo de gracia, que son títulos de películas en China. Y son geniales. Son unos cuantos que podéis ver ahí. Don Pepe y los Globos está. Don Pepe y los Globos. Pues igual está, ¿eh? Pues igual está. ¿Cómo es eso? No, pero son así, ¿eh? Pero que son así, ¿eh? En serio, son brutales. Tú, dale. Don Pepe y los Globos. Si tienes ahí abierto la pestaña. Onda vital, a todo gas, Don Pepe y los Globos. Vale, pues por ejemplo, ahí estábamos viendo Full Monty, que lo llaman Los Seis Cerdos Desnudos. Bien. Bueno. Seguimos con... Descriptiva. Es que es así. Boogie Night. Su poderoso aparato le llevó a la gloria. Pero esto como... Mira, esa la podría hacer Cristiano Ronaldo. Pero es un chino, le tiene que costar es una evolución, pronunciar, ¿no? Su poderoso aparato. Luego sería mejor imposible, pues el señor caca de gato. No sé por qué viene eso, porque creo que no aparece ni un puto gato en toda la peli. Pero esto bueno. Que lo ha traducido Google. Luego había otro que era la de Lío Embarazoso, que en China se llama Una Noche Gran Barriga. Lo dicen por el actor. Igual. Luego, Liberar a Willy, que sería una poderosa ballena, asciende a los cielos. Bien. Hostia, eso queda mucho es que más épico. La palabra libertad en China me parece que está un poco petada. Una sí, poderosa ballena. También es verdad, ¿no? que la poca epicidad que le pueda quedar a esta película. Joder. Liberada Willy. Claro, tío. Es que... Ya, es como... A ver, hacen bien no los puede. Chinos, liberada ¿eh? Al hacen Kraken, bien, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? Sería como mucho más épico, ¿no? Pero liberada ¿no? Willy... Pero me gusta, una poderosa ballena ascende a los cielos. ¿Tú qué prefieres, ver a todo gas o...? Coches que van al alba rápido. Son buenos poniendo. Es que son buenos. ¡John Sol, no siente! Lo mejor de liberada Willy... John Cena conduce un coche. Es que el póster... Sí. Parece como de Full Metal o algo así. Se la han currado muchísimo. El póster es un spoiler de la hostia de la peli. Toda la vida lo ha sido. Liberada y Willy. Luego está León el profesional. Y aquí lo han llamado. El asesino a sueldo no es tan duro como él pensaba. Es que directamente es el argumento de la película. Tenía el corazón. Es eso sentido. Atención, que es el mejor de todos. Es eso sentido. Él es un fantasma. Toma por culo. Y el póster sea la cara de Bruce Willis. Claro. Solo él. Es un fantasma. Pero eso, es en plan de que te venden en cierto sentido, pero no para que te. Sino no, que para no, que vayas no. al cine y sepas lo que vas a ver. Para que no salgas decepcionado. No. Vas esa? A ver esa película. Estaba esa y. Yo me imagino a los chinos. Yo me imagino a los chinos en plan. ¡Vamos a trolear la Occidente! ¡Juntamos Hollywood! Cadena Perpetua lo han llamado. Excitación 1995. Por ahí han derrapado, ¿eh? Se han equivocado. Porque ya, es que ven una relación homo en la película. Se han equivocado con una de Nacho Vidal. No, se han equivocado porque claramente excitación puede haber porque es una cárcel de hombres. Sí, pero claro. 1995 no. ¿Por qué no ocurre 1995? No ocurre. Eso, ahí se ve que es un fallo. Ahí se ve que es y un luego fallo. Está Nixon y el gran mentiroso que lo llaman allí. Island Club. Allí y en todo el mundo, pero bueno. Island Club. American Pie, pero el hombre puede... americano virgen. Con la de Nixon, ¿sí? Si hacen una sobre Rajoy se pueden confundir. Ya, bastante, sí. Luego... Se llamará El Gran Mentiroso 2. Segundas partes nunca fueron buenas. Ricky... Risky Business. Admirable... ¿Cómo era? A mentirle en la universidad sin examen de ingreso. Vale. Tal cual. Bueno, vale. Me gusta. Y hay... No, esta es la Teniente O'Neill. La Teniente O'Neill. La mujer soldado, Satán. ¡Satán! A lo mejor es... A ver, lo de que Satán, yo no soy machista, pero la mujer soldado, Satán. Tiene una explicación. Va con el pelo sí, rapado. Seguro. Igual que Piccolo. ¡Hostia! ¡Satán chiqui! ¡Ojo! ¡Ojo! Aquí hay polémica. Ahí está. No, ahí, realmente. ¿Es la prueba definitiva que las mujeres son Satán? Sí, hombre. Claramente, sí. Claramente. Sí, sí, sí. A ver, seguimos. Petri Woman. ¿No os gusta Petri Woman? Petri Woman. Espera, déjame otra vez. Petri Woman. También conocida como Medusa. Medusa. Petri Woman. Vamos a contratar al señor Malomán porque está, o sea, os retroalimentabais el uno al otro. Y... Chapa aquí, ¿eh? Nos vamos. Pretty Woman, en español, Pretty Woman. Pretty Woman. El título en China es: Me casaré con una prostituta para ahorrarme dinero. Hostia, qué buena, ¿no? O sea, no es solo un título, sino que es el argumento. Es un tip de vida. Luego, el día de mañana. El título en China es De aquí a un par de días. Claro, porque no es ya. El mejor es ese siguiente que a mí es uno que, más... Espera. Es que, está mal traducido en español. Claro, el título en inglés es el día de después de mañana, The Day After Tomorrow. Claro. Entonces, claro, en los chinos, que pues de aquí a un par de días. Claro. Eso hubiera costado llamarlo pasado mañana. También es verdad. Es que, tío, también entra mejor en el póster. También es verdad que el único título con cierta epicidad es el día de mañana. Bueno. Porque de aquí a un par de días o el día de después de mañana... No queda tan épico. Eso claro, sí. Porque los americanos no tienen... En inglés no existe pasado mañana. Bueno. ¿Ah, no? No existe. No hay una palabra para... No piensan a tan largo plazo. Una contracción de esas de pasado mañana, ¿no? Junto. No, hashtag. Luego, aquella película de Spielberg, Atrápame si puedes, es El enfrentamiento del fantasma y el dios. ¡Hombre! Al alba. ¿Quién es el fantasma? ¿Quién es dios? Hombre, amigo. Por el argumento de la película, yo diría que el fantasma es DiCaprio y que les gusta mucho Tom Hanks. ¿Ah, sí? ¿Les gusta? No sé, si le para llamarle dios. ¿Y a quién no? ¿Y a quién no? A lo mejor es por Forrest Gump. El fantasma, ahí podía ir Cristiano Ronaldo. También. ¿Lo ves? De guaperas, ahí lo ves, es que... Yo pide un Photoshop, ¿eh? Sí, sí, sí. Con Cristiano Ronaldo. Y hasta aquí mi sección. Pues a mí se me ha ocurrido... Ay, Dios mío. A mí se me ha hecho corto, ¿eh? Bueno. ¿Tú no tienes sección? Qué raro. No me ha dado tiempo. Bueno, para hablar un poco más de cine, voy a comentaros la película de Netflix de... ¿Estamos en recomendaciones? No, es comentarla. Vale. Todo bien, ya está. Todo bien, ¿qué película de cuál? Death Note. Death Note de Netflix, todo bien. Todo bien. ¿Todo bien es que te ha gustado o que no? Todo bien es que quiere quemar Netflix. Todo bien, ya está. ¿Cómo estás, cariño? ¿Estás enfadada, no? ¿No? ¿Tú sabrás? No me pasa nada, no me preguntes. No, es... No me pasa nada. No me pasa nada. Es la versión no me pasa nada del señor. ¿Qué te pasa? ¿Nada? ¿Seguro? ¿Que no? ¿Sí? Ah, ¿tú sabrás? ¿Tú sabrás? Vale, ¿qué he hecho? ¿No? ¿Tú sabrás? ¿Tú sabrás? Es la mejor comedia del año. ¿Te lo tengo que explicar? A mí se me ha ocurrido que podemos hacer pues un pronóstico de los Oscars. Pero también... Venga. Bueno, los Oscars de premios de cine del año pasado. Pero también, al final, empecé a hacer noticias y dije, pues podríamos hacer eso con noticias. Entonces me ha quedado... ¿Ya te has cansado a mitad de proposición? ¿Ya no quieres hacer la de los Oscars? Sí, me ha quedado un poco raro. Eso lo hace todo el mundo. ¿Me has hundido a mitad de proposición? Me ha quedado un poco raro porque, por ejemplo, pues se me había ocurrido, pues mejor serie de ficción, ¿no? Juego de Tronos. Dark. Claramente, dirigido por la gestoría y protagonizada por Susana Díaz, Pachi López y Pedro. Ay, la madre. Que estaba en modo chiste. Ah, y nosotros estábamos como de... ¿Va a contar algo? Sí, vale. No, había abandonado. O sea, el problema es esto. Que estás en trocas, tonto. No te habías enterado. Alguien lo dejó en modo señor Palomán. Hasta que no te vayas por la puerta es trocas todavía. No, se me ocurrieron de estas que es que no tiene sección, pero bueno, luego podemos hacer. Pero había algunas que estaban bien. Por ejemplo, Mejor Comedia, Super Salidos. Con Harvey Weinstein, Kevin Spacey, James Franco y otras 51 personas. También se le podría haber llamado, o también estaba nominada, Mujeres a un ataque, Mujeres por un ataque, ¿cómo es? Al borde de un ataque de nervios, ¿no? Que también pues está, pues están todas las afectadas, ¿no? Y también se me ocurrió que la mejor película extranjera, Eurotrip, ¿no? Con Ada Colau y los yihadistas de Barcelona. Sí. Bueno. Bien. Bueno. Ocean's Eleven con la cúpula de Pepe. Con Puigdemont también. Eurotrip. Eurotrip la 2 la va a hacer Puigdemont también, ¿eh? Sí. Pues calla. Atrápame si puedes. Atrápame si puedes. Escucha. Puigdemont y Cristiano Ronaldo. Está ponido aquí. Mejor película intriga, Atrápame si puedes, dirección del Tribunal Constitucional Español y Carles Puigdemont en el papel principal. Buah, el Puchi. Y también se me ocurrió mejor documental científico, Horizonte Final, con Mike Hughes y su cohete terraplanista. Hombre, mi amigo. Pues resulta que el día 4 de febrero... Va a morir. Bueno, lleva retrasándolo desde el año pasado no sé cuántas veces. Ya, pero por lo que sea. Me imagino por qué. Porque igual le da un ataque mientras está para arriba. No, porque igual está ahí el cohete en la cara. También había pensado que podría estar nominada también por Cowboys del Espacio, ¿no? Pero, oh, yeah. Bueno. Y luego se me ocurrió también mejor película de ciencia ficción, Idiocracia, con Donald Trump y los votantes americanos. Y el Oscar al mejor reality, pues Supervivientes, protagonizado por los youtubers y sus super retos, que cada día son más idiotas. Comerse pastillas de jabón de lavadora, ¿eh? Sí. Y que todos ingresan en urgencias. Que YouTube ha tenido que sacar una cosa que no tienen que bloquear, ya si va de eso. Ah, ¿sí? Eso, que podíais bloquear mierdas. Hasta ahora. A mí me gusta ahora, ¿no? El del cemento y el microondas. ¿Cómo? Es verdad, ¿este de qué va? Eso lo pintamos, lo pintamos aquí. En un microondas, le echó cemento. Y se lo puso de sombrero. Y espero a que eso se secase. A que fraguara. Y luego dijo... ¿Y luego aparecieron los bomberos de Ferrol o cómo fue? Sí, algo así. Y luego dijo... ¿Me está costando respirar? Sí. Por lo que... Los bomberos... Debía haber puesto una pajita. ¿Qué edad estamos hablando de YouTube? ¿Pero qué edad estamos hablando? El YouTube 20, es tonto 20. De... Joder, nada, claro, además se ve en el vídeo. Yo lo he visto. Hay vídeo y todo. Sí, sí. Que el amigo está diciendo... Sí, es que se ha cementado la cabeza dentro del microondas. Claro, porque claro, es una broma, no es una broma, es youtuber. Entonces ahí ya mandan a los. A ver, es que tenemos 5.000 likes y ahora cómo dices que no. lo que me acojona es que tiene un nombre, se ha cementado la cabeza. Claro, joder. Sí, sí, sí. Muy bien, sí, o sea, sí. Los cimientos se cimientan y las cabezas se cementan. Sí, sí, sí. Eso es muerto por Darwin, ¿no? Uno de estos podría ser. Sí, podría ser. No, de hecho, claro, o sea, lo de las pastillas de estas de la vajilla parece una gilipollez, ¿no? Y lo es. Si no contamos el reto de la canela, por el cual pues, hubo más de 200 ingresados. Sí, verdad. El reto de echarse agua caliente. Agua caliente, no era agua fría. Y fría también. Sí, pero había un reto que era agua hirviendo. No, ¿por qué? Porque... Y no había otro reto que era fuego, tirar gasolina encima. Sí, quemarse. Sí. En la ducha, que no se daban agua fría, tío. Había una así. Pues no, pero debería, YouTube ese debería legalizarlo. No, y la de disparar a tu novio y creer que la bala va para la Biblia, ¿no? Ah, sí. No. Uy, ¿se murió? ¿Se murió? Joder. ¿La Biblia no para balas? Hubo gente que le dio dislike, ¿eh? La gente no aprecia algún contenido. ¿Pero hicieron sorteo después o no? Hombre, 5.000 likes. Con la Biblia. Claro, sortearon la Biblia y... Y una vez más, no cuesta mucho terminar el programa. No, ¿qué queréis terminar? No, si tú tenías una sección, ¿no? O sea, más. Yo tengo como 3 o 4. Tú ibas a hablar de... Ir acumulando. Ha sido como la cosa. Seguro que nosotros mismos, cuando reescuchemos el programa, querremos escuchar otra sección. Si hombre, queréis, hombre. No. Yo sé que... Yo creo que podríamos pasar a... Que mi yo escuchante quiere que sigamos. Es que a mí se me ocurrió... Claro, esto no lo dije, pero se me ocurrió hacer un lo peor del 2017. Joder, pues ya está. En cine y series, ¿no? Lo pero hay que estudiar, porque es como... Este es del 2017. No es tanto... qué mala es, sino... este es del... Ya no me acordaba, ¿no? O sea, que no lo vamos a hacer. No, yo no me acuerdo de películas. Estamos ya en 2018, no me acuerdo ya. No. Juego de Tronos, temporada 7. La peor. La peor, la mala, la mala. Mira que ha habido series malas. Mira que siguen echando los vecinos de ¿cómo se llama? La que se avecina. Sí. Mira que siguen echando eso. Los vecinos. Es que el señor Bruta los conoce como los vecinos uno de Antena 3 y los vecinos 2 de Antena 3. Los vecinos de los de aquí me que vive. Perdona, los conozco como los vecinos que gritan. Eso es. Porque para mí son los vecinos los que gritan. Oye, pues hace poco salió una noticia falsa de que a Kratos en el nuevo juego le va a hablar el de Merengue Merengue, que no sé ni cómo se llama. Merengue. Sí, en el restaurante, tío. No, el eso que sale en lo de los vecinos. Sí. Y entonces la gente, claro, Palo Chapella. No sé qué. Y se creó polémica y al final era falso. Nada, falso, joder. Eso es fake. Eso dijeron mientras le despedían. Supongo. ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! Pablo, no vengas. Y los productores, pero era broma, ¿no? Y el director... Sí, era broma. ¡Qué broma! Que lo va a doblar Emilio. Y ya que hacemos con los presets estos de merengue que habíamos metido. Eso es, cuando la vas a cuadrar la emoción. Merengue. Pero no, ya no. Pues nada, no sé si queréis cortamos aquí. Vale. Recomendaciones. ¿Queréis recomendar? ¿De un año entero? Yo sí quiero recomendar. No, bueno, de lo que os acordéis. Vale. Venga, ¿quién quiere recomendar? Pues... Yo quiero recomendar. No. El que no ha traído sección no puede opinar de mierda. Yo recomiendo Dark y Big Mouth. Hijo de puta. De Netflix, dos series muy buenas. Ala, ¿cuál? Ya está, para ti. ¿Dark qué? Dark y ¿sí? Big Mouth. Big Mouth, no gran boca. No sé qué va eso. De es dibujos, porno, ¿no? Dibujos animados, pornos. De chavales que están Hentai. En una edad muy mala. Con las hormonas malas. Muy revueltas. O sea, que es hentai. Es hentai, entonces. No, es americana. ¿Te vas a mierda, tío? Es americana a lo... ¿Es hentai americano? A lo South Park. A lo que también son niños soltando barbaridades y no es hentai. O eso me han dicho. Y Dark es muy buena. Yo ya he visto Dark. Yo también. Sí, va a por eso así que... recomendando. Yo simplemente una pequeña acotación. No veis Dark... O sea, vedla o en español doblada o en versión original, pero no la veáis en inglés doblada. No, y en alemán es tampoco. Horrible. En alemán, si habláis alemán, sí. Yo la he visto en alemán. Si no, a mí cuando están en otro espectro que no se ha enfadado, aún y todo me parece que están enfadados. A mí enfadados. Me gustó, a mí tampoco. Llámame xenófobo. Racista, tranquilo. Llámame racista. Pero a mí los alemanes me suenan enfadados siempre. No, sin más. Siempre. Bueno, hay que aclarar un poco también de qué va Dark, ¿no? Vale. Venga, Clara. Pues es la Pegadlo historia bien, ¿eh? De cuatro familias de un pueblecito a lo Twin Peaks en Alemania. ¿Qué época? Eso hay que... En el ya, de hecho es en el ya. 2000... En el ya. En el 2019, es en el pasado mañana, como la película. Sí, y se puede contar más que eso. Pues sí, algo más. Sí, que arranca, podéis hacer spoilers. Arranca con la desaparición de un chaval y a partir de ahí te marca un poco como si fuera un thriller. Un Twin Peaks. Sí, ¿qué pasó con Laura Palmer? No, o sea, me da igual. Pues en esta serie lo mismo. Más o menos. Yo he empezado a verla, pero no me ha... No, te ha gustado, ¿eh? Sí, oh. Me gusta mucho. Sigue, bueno, que te va a gustar. Siguiente. No, sí, mi recomendación era esa, que siga. Yo tengo un carro. Mi carro me lo roba. Voy a empezar. ¿Un carro tiene? Vendo Opel Corsa. ¡Tengo un carro! ¡Bueno, bueno! Tengo un carro, tiene 18.000 kilómetros solo. Iba a decir, hostia, como Manolo Escobar, tú. Sí. Empiezo no, con... Manolo Escobar no lo tenía. De hecho, es el de Manolo Escobar. Eso, exacto. Empiezo con Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn 99. Brooklyn 99 en español. Eso es. Muy ¿de bien. ¿De qué va? Scraps con policías. Ah, vale. O sea, que es una comedia de policías. Eso ¿no? es. Sí. Vale. Pero comedia absurda tipo Scraps. Sí, sí, sí. Sí. Continúa. Luego también. Se me ha olvidado. Me queda en blanco. ¡Oh, esa es muy buena! ¡Joder, pedazo carro, tío! ¡Hostia, qué grande! ¡Combo Breaker! ¿Qué carro tienes? ¿Un Smart? Le damos dos segundos, venga. Me quedo súper bloqueado. No, ya con la tontería que estaban montando no se acuerda, cabrón. Es que se pone nervioso cuando graba. Se ha ponido nervioso. No, hostia, nada más. No, ¿eh? Ahí, mi videojuego. No, ¿eh? Ya está ahí, ¿eh? Vaya. Joder. Qué buena la de no me acuerdo. Es de Netflix, ¿no? Hostia, ya está, joder. Vaya, bien. Broadchurch. Broadchurch, sí, pero Broadchurch. Ya tiene un tiempo. Perdonar mi ignorancia. Sí, ¿qué pero bueno, es eso? Broadchurch es como empieza Dark, pero ¿no? Un poco también así de desapariciones en un pueblo inglés y de investigaciones, ¿no? Sí. El mismo rollo que Dark, solo que no es Dark. Vale. Pero... No es Dark, guiño. Hombre, imagino que esta es más policíaca, más... Sí, sí. Más bonita que Dark. Esta sigue con lo que empieza. Sí. Yo estoy flipando un poco porque, o sea, mucho Dark y mucha David historia. Tennant. Pero no habéis recomendado Strangers Puto Thing. Pero porque. Probablemente la mejor serie de los últimos años. Pero porque no ha empezado años. Este año. Ah, exageras mucho. Puede que haya empezado desde la última. Una de las mejores. Yo creo que es una de las mejores. Vale. Pero no, he hecho no la, es mejor. La mejor. Me he pasado, vale. Pero la segunda temporada me ha gustado menos que la primera. A mí también. Por eso no la he recomendado. Pero es un pepino o no es un pepino. Pero no es 2017. Pero es un pepino o no es un pepino. Es un pepinillo. Pero es un pepino. Hostia, Rick y Morty hay que recomendar siempre. Ahora me he acordado, amantes de David Fisher, Mindhunt. Ah, muy buena. Sí, está bien. Mindhunter. Sí. Muy buena. Si os gustan un... Es que no sé cómo describirla. Es básicamente es la historia de un chaval que es del FBI. Es un poco Zodiac, la película. Puede ser. Sí. Es que no es... Sí, ¿no? Creo que no tiene es... Poco toque, sí. La cosa no es que van resolviendo casos, no, sino que... La idea es de que... No, Zodiac tampoco resuelve una mierda. El FBI... Por eso. Son los inicios de cómo un agente del FBI empezó a hacer perfiles psicológicos para detectar psicópatas. Ah. A principio, estamos hablando de los años 60, 70, pues... Pero perfiles psicológicos como más avanzados. Muy avanzados para su claro. época. Y que luego empezó a desarrollarse dentro de del FBI, a ver el éxito que tenía haciendo entrevistas, algo muy mal visto dentro de la agencia, de cómo un tío podía hacer entrevistas y tratarlos como seres humanos a gente muy perturbada, seriamente perturbada, y ver cómo a partir de sus estudios empezó a crear todo un departamento en el FBI de estudios psicológicos y estudios de perfiles psicológicos para detectar a estas personas peligrosas o potencialmente peligrosas. Y cómo sobre todos esos estudios es, digamos, la teoría la de perfiles psicológicos en lo que se basa hoy en día la criminalística para eso establecer es. Perfiles. Y lo que habla la película es cómo se inició, cómo hacía entrevistas a psicópatas reales, entrevistas reales y todo lo que lleva de por sí estos dos agentes, porque eran dos, el joven que tú dices que era el licenciado universitario y luego estaba el viejo veterano de siempre. Y hay un poco la vis cómica, un poco igual a True Detective, si os acordáis. Sí, sí. Pues ese toque. Y todo con el enfoque de David Fisher. La vis cómica, dice True Detective. Yo me río mogollón con True Detective. Además, hombre, tenía sus partes de... Además, tú piensas que eso tuvo una defensa férrea de parte de... De los que no creían los perfiles, que era como de ¿cómo? ¿Que no le puedo disparar y ya? ¿Que tengo que detenerlo? A ver, o sea, ¿en qué momento he cruzado la frontera de Canadá? Que no ver. Me entero. ¿Cuántos más tengo que matar? Esa era muy, muy buena serie, sí, y no sé. Yo recomiendo Rick y Morty. Es sí, siempre. La última temporada está muy, muy bien y sobre todo tiene un arranque, me pareció el mejor arranque de las hasta ahora que ha tenido la muy serie. Muy loca, el arranque, sí. Muy loca. Lo que pasa, con el arranque que tiene, va pegando. Claro, da la sensación como que pega un bajón. En realidad no es que pega un bajón, pero es que tiene un arranque tan alto. Es que terminó tan bien la anterior que tenía que arrancar muy fuerte, claro. Y luego ya son capítulos, pues, normales. Que bueno, para el que no lo sepa, y al que se la hayan recomendado 20.000 veces y por religión no la quiere ver, pues bueno, volvemos a decir que es una serie, que... De animación, hay que decir. De animación, en el que pues un chaval y su abuelo pues van resolviendo, van teniendo aventuras espaciales de ciencia ficción, con todo tipo de homenajes y, bueno, personajes a los Regresos al Futuro, pero mal. Sí, es, sí, lo han comparado mucho con sí, la química de los personajes es un rollo Regreso al Futuro, de Doc Brown el abuelo y el niño tonto, Monger. Y bueno, es una serie que está muy bien y de verdad dura muy poco los episodios y merece mucho la pena verla. Sobre todo para los que, como decía el señor Brutal, les han recomendado muchas veces y no la quieren ver ya por religión. Yo era de esos. Su religión es una mierda, también te lo digo, si no lo quieres ver por religión. O sea, bueno, yo era de cada esos, uno ¿vale? tiene su Dios. Partiendo de ahí. Y la empecé a ver y dije, pues bueno, es bastante sin más. Pero llegó la segunda temporada y me reventó la puta cabeza. Joder, no, y en la primera temporada ya hay un capítulo muy clave. Sí, pero bueno. Que es el de la poción de amor, sin decir nada más. Que sí. si ahí no te enamora. Que además es el origen de muchas tramas que luego van apareciendo a lo largo de las otras temporadas. Joder, es que. No, es una serie que está muy bien. Y como no se me ocurre nada más que recomendar. Ahora mismo no, es que me has pillado en blanco. Yo sí. Es un manga. También hay serie en Netflix, pero no la he visto. Con personas reales. Yo me he leído el manga y me parece muy bueno. Es Desaparecido. Ni idea. Y va de un escritor de manga que un día... Que hace manga y como nadie le ve porque está todo el puto día trabajando... ¿Qué meta referencial? No, un día está en un semáforo y se da cuenta como que puede viajar al pasado. Uh-huh. Pero que no lo controla. Él solo viaja. Y salva a un niño de ser atropellado por un camión. Y lo siguiente que pasa es que vuelve a su niñez. Y recuerda que en su niñez una chica de su clase había aparecido un día muerta y había un asesino en serie. Entonces, él lo que intenta es que la niña no muera. Ah, vale. Ajá. Y hasta ahí. En plan thriller de tiempo, espacio-temporal, quiero decir. Sí. De buscar el asesino. Mola. Al final será él o será su padre, no, pero... Me suena de algo, ¿eh? Calla. Pero de nada, de que habíamos hablado hoy. Ah, y como última recomendación, me gustó mucho y me gustó mucho It. Ah, sí, It. Me gustó mucho. Sí, lo he visto. También es verdad que sigue un poco, o sea, me da la sensación de que sigue... ¿Qué daño ha hecho Stranger Things? Porque es como... para los que no os gusten las películas de terror y este tipo de cosas, hay que decir que It no me parece una película de terror, me parece más una especie de los Goonies. Ahí, eso es. Es una especie Goonies, de los Goonies. Pero con esa temática de muertos y fantasmas, pero es de Goonies. Es decir, no es de miedo, no vais a asustaros. No. No va a provocar. Tiene algún. Peli de pandilla de mongers, se encuentran cosas raras. ¿Tiene? Sí, sí, sí. No, es como ahí lo que hemos encontrado. Tiene algún saltisusto. Sí. Pero conta uno, no tiene más en toda la película. Y está muy bien hecho, muy bien grabado. Y la chica, la que hace de la que hace de la chica. De la película, chica, ¿sabes? Hay una actriz. Lo hace muy bien. Y lo hace muy bien. Chica. Lo hace, lo peta mucho. Y yo estoy viendo una entrevista y el actor que hace del payaso. Ah, vale, sí. Hostia, sí, es familia de. En la película de los Scar, del Tarzán y del padre del tío de. Bueno, el científico de Thor y eso. Sí, ¿sabes? De los Scargar, ¿no? Scargar, sí, eso. Que no sé ni cómo se pronuncia, pero sí. Del hermano de Vikings y todo. Sí, eso es. El de True Blood también. ¿Cómo se llama? Floki. Sí, eso es. No, pues vi una entrevista al actor que hace de It y en toda la película vas viendo que el tío como desvía un ojo. Tiene un ojo que como uno mira al frente. ¿Tiene un ojo bizcoché, a lo mejor? Tiene un ojo que mira para. Y el payaso mira para el frente, pero el otro ojo siempre se le va, ¿no? Y la movida es que el tío contaba en la entrevista cómo pues hizo el casting y tal. Empezaron a hacer, claro, las primeras. Grabó media película él solo. Y le dicen, bueno, pues mira, ahora haremos esto y va por efectos especiales, vamos a hacer que tu ojo se vaya desplazando y tal, así aleatoriamente mientras vas hablando. Claro. Y dice, yo puedo hacer eso. Y todo lo que aparece en la película con el ojo es él haciéndolo. No sí, todo, sí, pero sí. Supongo que mucho, sí. Es ojo loco. Es ojo locker. Pero está muy bien y os recomiendo. Y para los... ¿Te has acordado de otra cosa? Oh, Dios sí, mío. Las últimas tres. ¿Te ha venido el flash? Tres. Espera, déjame. Hostia, me ha venido de tres. Sí. La trilogía. El carro. Si sois usuarios de Amazon Prime, que tendréis el Prime Video, The Grand Tour, que es el Top Gear de verdad. Ah, bueno, sí, claro. Claro. Sí. Que arrancó muy fuerte. Con, ah, es lo que se anuncia en la tele, ¿no? Que arrancó muy fuerte con ¿cómo se llama? Es como el no lo podemos llamar Top Gear, pero... Hammond es el pequeño, ¿cómo se llama? Están Hammond, May... Pues arrancó muy fuerte. Arrancó muy fuerte. Que es el cabreo Jurassic Park. Joder. ¿Luego qué más? Arrancó muy fuerte con Hammond teniendo un accidente y pasándose 3 semanas en el hospital. Sí. Bueno. En el primer episodio. Bueno. El segundo programa ya era en una silla de ruedas, a ver cuánto podía pillar. No, en muletas. En el circuito. En muletas. Bueno, en el programa ese que eran 3 pijos que conducían coches, ¿verdad? Sí, tres pijos, básicamente. Sí, sí. 3 ingleses. Es que es la mejor descripción. 3 pijos ingleses de mierda con mucha pasta y coches caros. Es eso, básicamente. Y tiene gracia. Es lo mejor de todo. Se ve, se hace ver. Luego, The Man in the High Castle. Ah, sí, el hombre en el castillo. Ucronía. Que es esta basada en la novela del mismo nombre de Philip K. Dick. Sí, muy buena además. Un poco intensa, pero... De Amazon también, ¿no? Sí, de Amazon. Que habla, para el que no lo sepa, de que un futuro alternativo en el cual pues el eje ha ganado la Segunda Guerra Mundial, es decir, Alemania y Japón, y en este caso Estados Unidos se lo han repartido, tanto Estados Unidos como... perdón, como Alemania como Japón. Eso es. Exacto. Y, por último, American Gods. Oh, esa es muy buena. Muy buena, me gustó mucho. El libro está mejor, pero hay que decir que la serie es bastante fiel y a mí me ha gustado bastante. Que es una serie basada en una obra de Neil Gaiman, que si os gusta Neil Gaiman, porque creo que casi todo lo que hace es casi igual, ¿no? Sí, y todo lo que hace es muy bueno. ¿Y qué ha hecho? Es un poquito... Sandman. Sandman. Es un poquito el Estopa. Los mundos de Coraline también es suya. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah? O sea, ¿el guión es suyo o el cómic? Era un libro. Era un libro, principio. Entonces, bueno, American Gods sigue un poco la estela de Sandman, en el cual, pues bueno, Neil Gaiman mezcla dioses y personajes de distintas culturas y religiones en una misma época, ¿no? Y la interacción de los personajes con estos... Sí, digamos que es... Él tiene la teoría de que el dios, por ejemplo, Thor, no es el mismo Thor en Escandinavia que en América. Que en Marvel. Y de ahí que se llame dioses americanos, sino que digamos que cuando llega al nuevo continente, esa gente lleva a sus dioses, pero los reinterpretan de otra manera. Ah, vale, vale. Entonces tiene cosas curiosas, como ver a 55 Jesuses. Sí, eso está guay. No jodas, ¿sí? El Jesús de los negros, el Jesús de los mexicanos. Hostia, el Jesús de los negros. Sí, sí, sí. Muy curioso. Bueno, ¿algo más que decir? No. Vamos a matar ya, porque ya la después gente de se habrá aburrido. 5 Jesuses no hay nada que decir. Es que lo has dejado en todo lo alto. Un hashtag o algo, ¿no? O ya no. Hashtag... El hashtag es el pavo ese, que hemos dicho su nombre 5 veces. Ah, sí. Tony Perkins. Tony Perkins. Tony Perkins. Hashtag no. Tony Perkins. ¿Cómo dices tú muy bien el icono que hay que poner delante de... El símbolo. El asterisco. El asterisco. No, el que hace así para abajo y luego para un lado, como es el castula. No os olvidéis. Asterisco, Tony Perkins. Yo dije 3 en raya. El 3 en raya Tony Perkins. Grande. Sí, total, luego sí, no entro en Twitter. No, si yo luego, no sé. Si luego nadie lo usa. ni los de ¿dónde Twitter. Hay que poner ni el hashtag? Soy, ¿eh? ¿Dónde hay que poner el hashtag? Ah, tú sabrás. En el comentario. Tú sabrás. ¿Que ¿dónde alguien... hay que escribir el comentario? Ah, no te lo voy a decir. ¿Que alguien va a poner os hemos echado de menos? No creo. Hombre, no. Ahora que se lo has dicho que no lo diga, creo. Pues no. No. Yo estoy por... Yo por vergüenza igual no, ni lo pongo en el Facebook, imagínate. ¿El programa. O sea, pues lo pondré en el blog y... No, pondré... hombre, no, ponle en plan igual, ahí. Igual hemos no, vuelto. Igual sí, no eso. Lo publicamos. Igual es... ahora le doy a este botón y ¡no! Pon no hemos vuelto. Y lo borro. Bueno, hasta aquí nos despedimos. Hasta la semana que viene, muchachos. Au. Venga, au. Adiós. Semana que viene. Dealing with these changes, living with these changes. Oh, now the world is a scary place. Now that you've woken up the demon in me. Get up, come on, get down with the sickness. Get up, come on, get down with the sickness. Get up, come on, get down with the sickness. Open up your hate and let them up on the main. And when I drink, get up, come on, get down with